Ya la salida del espectáculo de Shen Yun en la ciudad de Puebla, México, y nos encontramos con... Vicky. Jorge, somos comerciantes y vivimos acá en Puebla. ¿Qué les pareció el espectáculo de Shen Yun esta noche? Sensacional, ¿eh? Nos gustó muchísimo. Extraordinarios bailarines, una orquesta magnífica, la producción, el vestuario, todo muy bonito. Y la escenografía también, y la verdad los efectos especiales, vista y tercera dimensión, funcionan de maravilla. Muy bien el espectáculo. ¿Qué es lo que se llevan de este extraordinario espectáculo, como lo comenta? La verdad, una sensación de sorpresa, un espectáculo muy bien puesto y la verdad, muy animado, muy contento. ¿De qué manera muestra China su tradición, su mística? Todo eso es fabuloso. Sí, felicidades, ¿eh? Muy bonito. Lo recomiendo mucho. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.